Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Chicos, la Gacetilla me encanta, así que la pueden publicar. Cambien alguna vez la palabra abuelos por adultos mayores, porque me empalagó la cantidad de veces que leí la palabra abuelos que detesto para usar. Pero algunos dejen si quieren. Pero sáquenme alguno. El resto está impecable. Les mando un beso, gracias. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Así que, salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. Les mando un beso, pero salvo si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Ale Cedrola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Gracias. Ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir. Desde aquí, desde este retiro espiritual que es la comunicación popular, de este templo que nos interpela y saca para afuera lo mejor de nosotras, desde aquí, desde Cumbia Masiva, damos un saludo y unas buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué pasó con ese audio? Wow. ¿Quién era la voz que hablaba tan sofisticada? Victoria, bien decís vos, una voz sofisticada. Sofisticada. No te ni la palabra vos. Sodificada. Es una voz bien sodificada. Una voz bien sodificada. Carolina Stanley, es la ministeria, la ministra. Perdón, tengo una semana la, muy difícil. La, bueno, ministra de Desarrollo Social. Exactamente, a coro. Bien. Pero, ¿qué contanos? Pasó? No, bueno, este es un audio de Carolina Stanley, la ministra, nuestra ministra de Desarrollo Social, como bien vos contabas, que se filtró a donde habla de un fin de semana que ella se va a ir a un retiro espiritual, que no la molesten, a menos que sea por una emergencia brutal. ¿Qué sería? ¿Qué será ¿Qué sería una brutal, emergencia brutal? Brutal, la palabra brutal es tan Susana Jiménez, ¿no? Moria. Brutal. Brutal. Moria también, es verdad. ¿Cómo le molestó lo de los abuelos, no? Ay, re molestó. Le empalagó. Empalagó. Adultos mayores, tipo Nandy, ¿eh? Sí. Tipo. O sea, algunos dejen igual. Igual, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí molesta un poco cuando dicen abuelos también. ¿Por no, qué? Bueno, porque lo mejor para los abuelos. Pero ¿sabes si es abuelo o no es abuelo? Si ah, es bueno, abuelo. Es verdad. Está bien, está es bien. Verdad. Porque es cuestión... viejo. Adultos mayores. Sos la línea Carolina Stanley, eso nos estás tratando. Yo soy la línea Carolina Stanley. Siempre. ¿Qué haces ahora cuando termina el programa? Ahora, mira, me desconecto a las 6 de la tarde, me voy temprano al programa. No. Sí. Aparte, lo más forro de Carolina Stanley es que dice: yo me voy a desconectar completamente, pero si hay alguna emergencia, avísenme. ¿Y cómo te vamos a avisar, amiga, si te vas a estar desconectada completamente? Pero brutal, una emergencia brutal. Brutal, que la hay que ir a buscarla a su retiro espiritual. Vieron que Carolina Stanley, no sé si ustedes la ubican, pero siempre está muy camisola blanca vestida ella. Yo estoy buscando una foto de ella, que igual hay una foto de ella en la nota. No la conocía, no me acordaba su cara, en realidad. Bueno, pero tiene cara de retiro espiritual. Sí, sí que la tiene mucha cara de retiro espiritual. ¿Qué tipo de retiro será? ¿De qué línea? Bueno, yo pensaba que era más bien Ravi Shankar, pero después dice que va a rezar por todo el equipo. Entonces no, digo, claro. Capaz es más bien cristiano, católico, hay una, acá un nombre, el arte de vivir. Dice, se entrega al Señor o al arte de vivir participando de un retiro espiritual, pero el cual no solo rezan. Podría interrumpirse por una emergencia brutal. ¿Qué evento y cuál sería su magnitud para que sea brutal? Acá es lo que se cuestiona la nota. La ministra de Desarrollo Social. ¿Qué sería lo brutal? Ponele, no sé. O sea, que mañana haya una marcha federal, sería tipo una emergencia brutal, ponele. Mañana hay una marcha federal. Ella va a estar inhalando y exhalando. Ella va a estar tranqui. Bueno, está bien que nuestros dirigentes estén tranquilos para brindarnos, transmitirnos esa paz. Bueno, chiquis, chicas, ¿quiénes estamos hoy acá? Porque este equipo es un desastre. Este equipo está cada vez más escueto, pero no por eso es poco efectivo. Exactamente. Es el mejor equipo de los últimos 50 años. Seguramente. En el centro de la mesa, ocupando el lugar de nuestra conductora Belén Canuti, está el señor Pablo Ucero, especialista en cultura y en barbología. Y en barbaridades. Y en barbaridades. Licenciado me dijiste que estaba en el lugar de Canuti y me dio como chuchi. ¿Te asustaste? Me asusté. No pienso... Ahora nos tenés que mirar las muelas a todas. Sí. Tenés que hacernos un... Sí. Le vamos a pedir unos consejos de amigos. Veo qué hago. Veo. Estoy con las cosas que te quiero contar. A la izquierda de Pablo Ucero está la señorita Victoria Becel, futura docente en letras, futura periodista, futura mujer, futura señora, futura vieja y futura muerta. Abuela. Futura adulta mayora. Futura adulta mayora. Gracias. Siempre a la izquierda de Pablo y de todo. A la izquierda de Pablo la pared. Y a la izquierda mío la pared. ¿Y usted? ¿Quién es? ¿Quién es usted? Yo soy la señorita Kimei Figueroa. Mi primer nombre es María, no lo digo mucho, pero María hoy lo voy a decir. María Kimei Figueroa. Mira. Mi hermana María Florencia, mi mamá María Elena, mi tía María Los Ángeles, así. Se usa eso y los varones Juan Martín. Bueno, y mi hermano se llama Matías Fernando y mi papá se llama Fernando Daniel. No tiene nada que ver, pero... No tiene nada que ver. Casi. Los dos bueno, dicen Fernando, sí. Yo te tenía que llamar Daniel algo, como que se va corriendo un nombre. Claro, como que se va corriendo, sí, en el futuro. Y del otro lado de la pecera, que nunca me acuerdo cuál es la pecera, si era este lado o la otra, supongo que es esta. Esta... Desastre. Del otro lado del vidrio, para que se llamara. Del vidrio, si te equivocas. Del otro lado del vidrio la pared. Del otro lado del vidrio, el señor Pablo Ucero. Unas manos. Pablo Ucero no, Pablo Lesiani. Cualquier cosa. Mirá, entre la clausura, las drogas. ¿Y qué suena? Esta canción espectacular. Me encantó para pensar. Igual, día poco de septiembre, ¿no? Sí, como que uno espera un septiembre más como el de ayer. Sí, pero estamos contentas igual de que llegó septiembre. Es un gran mes. Me encanta. Es el mes de mi cumpleaños. ¿No? Mejor aún. ¿Cuándo es tu cumple? El 26. El 26 de septiembre. Bueno espero que nos invites. Sos de Libra como yo. El otro día pensábamos eso. Sí, hablamos eso. Para los que no saben, Justin es de Piscis. ¿No vieron ¿Vos ese sos video? De Piscis? No. No, yo soy de Sagitario. Vos sos de Sagitario. Me parece que soy del signo nuevo en realidad. ¿Qué signo ¿Cómo nuevo? Hay un signo nuevo? Hay un signo nuevo que se llama Ofiuco. Cuando descubrieron que había un signo nuevo del año pasado, no se sabía bien quién estaba en ese signo y me parece que yo entraba en esa bolsa de gatos. ¡Wow! ¿Y cuál es la característica de los Ofiucus? No sé. Yo como que no sé tampoco cuál es la característica de los Sagitarios. No, creo que es que son muy signos. Bellos, talentosos y buena gente. Libra creo que eran los mejores y las mejores. Me parece así, que sí. Pero no, con algunas dudas. A mí me gustaría que me guste el tema del zodíaco, pero tengo poca memoria. Entonces es como que, bueno, me olvidé ya. Tal cual, a mí también me pasa eso. Me han dicho ya cuáles son las características así de cada uno y cada una. Me sería más fácil si le pegaran, entonces ya sé. Los de Libra son rolingas, listo. Meg es rolinga. Algo Pablo más explícito. más así visual. Algo más que yo pueda son rolingas memoria. O tienen barba. Claro. Entonces ya está bueno Libra. Bueno, quiero contarles una cosa. ¿Contá? Hoy tenemos unas sorpresas de todo tipo. Wow. No las digas si son sorpresas. Eso son, claro. ¡Ay! Da es pistas. Verdad. Pistas. No. Tenemos entradas para... Se me trabó toda la computadora. Acá pasa. Blanca pasa. Está. Pero bueno, antes hacía radio con papelitos. Eso hice Rodo. Rodo claro. Hacía radio con papelitos, claro, y papelitos un viejo de compañero panadería. De acá. Usaba. Claro, así que... Bien. Tenemos entradas para sortear. ¡Ah! ¡Qué bien! Para regalar a quienes hagan el mejor llamado o envío de mensaje por WhatsApp. ¿Cuáles son las bases y condiciones? ¿Bases y condiciones o cómo hacer para comunicarse? ¿Cómo hacer para comunicarse? Pero no vamos a hacer que la gente se comunique y ya. No es como, hola, quiero las entradas. Vamos a hacer que la gente haga un esfuerzo. Porque en esta Argentina meritocrática en la que estamos viviendo, que está bien. No queremos regalarle nada a nadie. Sí. A mí nadie me regaló nada. yo desde abajo. Algo así estaba escuchando que decía este señor, el doctor Matagente, no sé cómo se llama, el que ¿cuál? Mató al ladrón. Ah, sí. ¿No? Como, bueno, yo la verdad que mucha vergüenza, mucho dolor, pero bueno, a mí me enseñaron que hay que laburar desde abajo, sí, cosas. Me quiso robar, bueno. No vi esa aparte noticia. Él no es una persona, es un médico. Es un médico. Y el otro no es una persona, es un delincuente. Ahora es un muerto igual. Ahora es un muerto. Claro. Ya ni eso. Es, ni siquiera entra en la categoría. Pero bueno, ¿qué tienen que hacer? Bueno, primero se tienen que comunicar. Si les gusta más utilizar el teléfono, comunicarse al 451-6917. Pero nosotros preferimos usar el WhatsApp porque somos gente moderna. Así que esperamos su WhatsApp al 221-670-5190. O nos pueden escribir por Facebook a Cumbia Masiva o a... No, a Cumbia Masiva. No a los Facebook personales porque después se arma un mere que tenga. A mí me gusta que me escriban al Facebook personal. Ah, bueno. Que me digan cosas lindas solamente a mí. Porque si no son mensajes generales para todos y eso no le levanta el ego a una. No, es verdad. Baden, qué linda voz que tenés, aunque estés enferma. Eso es típico de Sagitario. Sí, eso es muy sagitario, ¿no? O fiucuyana. ¿Por qué? Pero no le contamos a la gente que se tienen que comunicar para ganarse entradas al evento espectacular que se llama el Cumbiódromo, que se va a estar haciendo el 17 de septiembre. Para ir a bailar un montón al Cumbiódromo. Bueno, ¿qué tienen que enviarnos al WhatsApp? ¿No tienen que pedir una canción, su cumbia preferida? ¿Les parece bien? Puede ser la cumbia preferida canción. Y ahí vemos cuál es la cumbia que nosotros preferimos y esa la gana. Claro. si adivinan claro, cuál es nuestra cumbia favorita. Ahí va, vamos a hacer ahí eso. Ahí va, ahí está. ¿Cuál es? Kimei va a escribir una cumbia de una banda en particular. En un papel que nadie va a poder registrar. La gente tiene que adivinar cuál cumbia elegís. Yo. No, vamos a hacer una. Manden la cumbia que más le guste y después la mejor, claro, la mejor de esas cumbias se la gana. La vamos a pasar y encima se ganan las entradas. Lo echamos a suerte. Bueno, ahora les vamos a decir cuántas entradas estamos sorteando. Mientras tanto, participen, que no les importe cuánto, que sea todo el corazón lo que claro, pongan. Pongan un poco de corazón, ¿viste? Tampoco acá todo el tiempo lo que importa es el producto. Claro. Al final, ¿qué estamos? ¿En qué país? ¿En Europa? No, estamos en Argentina. Bien. Pablo, ¿por qué no nos contás más en esta sección en donde repasamos un poquito las noticias, las mejores noticias de la semana? ¿De qué se trató este acontecimiento en donde un médico mata a un delincuente? Y es la contracara de la salud, ¿no? Es como, bueno, yo sí hice un vago, ¿cómo se llama eso que hacen? ¿Hipocrático? ¿No? Juramento hipocrático. Que van a salvar y toda la vida. Bueno, se le escapó, el chabón lo estaban robando y en defensa propia de su vida, que se la ganó, ¿no? Porque incluso debe haber laburado mucho para comprar el arma. ¿Cuánto sale un arma? ¿Eh? Se ponen difíciles las preguntas. No, si ustedes llaman, no ahonde tanto. Claro, en esa investigación. Si mandan un WhatsApp y diciéndonos cuánto habrá salido el arma del médico, se ganan una cena. Se lo ganan. Una sidra y un pan dulce. Estuvo con Fantino. Qué tipo feo, Fantino. Empiezan a salir así como de la mierda de todos. Porque hoy lo veía Novarecio también. Qué tipo feo Novarecio. Tipo jodido. Del lado oscuro que está. Sí, porque sí. Son peores ellos. Porque no son Chiche Hellblum, Grondona. No son así explícitos. No, la caretean un poco. Pero terrible. Bueno, cuatro balazos le metió. Villar, ¿cómo era el nombre? Villar. Ya te lo digo. En la sección de noticias Cumbia Masiva, la novedad es que dos vienen con la noticia sabida y uno tercero se va enterando acá. Entonces es mejor porque es como lo que le pasa al público. Es ¿no? en vivo. Te vas sentido. Enterando. Bueno, en vivo. ¿Cuatro balazos? Con uno no la alcanzó. Eso es lo loco, ¿no? Porque el odio ya y empieza la bronca a ser premeditado, ¿no? O si después del segundo ya estás pensando que plácate. O no es emoción violenta. Plácate. Necesitamos un abogado nosotros. Bueno, sí, no nos vamos a meter en quilombo igual, por si acaso. Un abogado en tutucas, por lo menos, por ahora. Por ahora eso. Si nos mandan al WhatsApp de Cumbia Masiva No, otra cosa que yo quiero destacar es el título de la noticia en Clarín de El debate por la legítima defensa propia. Entonces, como que para mí se anulaban los conceptos de debate y legítima, ¿no? Como que ya decían el debate por algo, la legítima defensa. Claro, no, no había debate, un debate, claro, en verdad. No hay debate. No, es cierto esto que decías de no es una persona, es un médico, ¿no? Bueno, y él ahí en la entrevista que le hacía Fantino, bueno, primero que remarcaba esto, que sentía mucha vergüenza de que recomendaba no comprar un arma a nadie, que si la justicia le iba a devolver el arma, él no quería recibirla, que no quería tener un arma. Claro. Ya está, ya mataste al chabón, bueno, está todo bien. Era muy, muy marcado esto que él hacía, ¿no? De, bueno, a mí me educaron siempre por el trabajo, el esfuerzo, esta cuestión de la meritocracia que pega a pleno. Yo tomé la comunión. Y del otro lado no veo lo mismo, decía, las declaraciones que se está viendo, ¿no? Que me amenazan, que hablan de matar, de quemar, de venganza. Claro. Digamos, me acordaba automáticamente de la frase de Susana cuando le mataron al jardinero, al peluquero, el perro, no me acuerdo quién habían matado. Sí, al personal training, ¿no era? O a uno de esos. A uno de esos. Fue... peluquero. Pero ¿sabés que volvió Susana ahora a declarar sobre este caso, no? ¿Sobre, o sea, este? Sí, Susana. Yo, 2016. Mirá, pensé, no la escuché a Susana, pero digo, ¿qué habrá dicho? Porque en ese momento fue el que mata debe morir. No, bueno, y ahora Susana dijo... De todos modos, ella aclaró que estaba un poco bebida. Porque, dice, al salir del Hotel Alvear, donde se realizó una lujosa fiesta de la Fundaleu, Susana Jiménez opinó sobre el caso del médico que mató a un delincuente y continuó en su tradicional línea justificatoria de la aportación de armas. Dijo, bueno, es la única forma, ¿qué querés? Si no lo defiende la policía, la gente se tiene que defender sola. No es el momento, papito, acabo de comer bárbaro, tomé un poquito de vino, dijo después. ¡No! Claro, vino. Pobre, se le iba a quedar mal la cena a la Sí. Y después dijo que, cito textual, dijo, hay que apoyar al gobierno porque está haciendo cosas importantes. Por ejemplo, hice de retiro espiritual. Hice de retiro espiritual y hoy desmantelaron un escuadrón de maras. Ajá. De estas pandillas salvadoreñas, bueno, que estaban acá supuestamente haciendo operaciones de narcotráfico en La Matanza. Ay, pero qué raro todo eso, los todo muy raro, todo muy raro. TN, ¿no? Tuvo media hora dando un especial sobre las maras a nivel mundial, informe sobre España. Bueno, la cuestión que las maras... cualquier cosa menos lo que realmente pasa, ¿viste? Y era muy divertido, porque después de media hora decís, ya está, alto informe, listo, no me jodas. Bueno, enseguida volvemos con más de esta noticia, que es mucho, muy importante. Y lo que hacen es justamente eso, entonces hablan de las maras acá, de las maras en este país, de la historia... y así se arman unos tres días de noticiero. Maras, no es la canción, aclaramos para la gente que no está en tema, no es la canción de Víctor Heredia. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. ¿Qué te pareció, Pablito? Me encantó. Fue para vos. Qué lindo. Bueno, pero... hablando de seres horribles que tienen voz y voto más de la que deberían en nuestro país, ¿saben cuál es la última de la nata? De la rata, le dicen algunos. De la rata. No, Kimei, vos sabés que o sos la que viene a enterarse de las noticias. Yo algo estuve viendo. Hoy soy esa, mirá. Me mudé hace un día, ¿sí? Estuve haciendo un montón de cosas, me pusieron los servicios... Pasan cosas raras ahora en la modernidad. Kimei? Te ponen primero internet y después gas y luz, ¿viste? Como, claro, como es más que lo primordial. Igual, sí. Pero bueno, la pasé mal un poco. Pobre, sí. Bueno, mandanos un WhatsApp a Cumbia Masiva mandándole unas palabras de apoyo a Kimei. No, perdón, no te estaba diciendo. Está bien que no sepas las noticias. Pero estoy atenta igual, ¿o no? Sí, estás atenta, está perfecto. Pero a mí me gusta el plan de que uno no sepa y se vaya enterando en el momento. Me parece que le da un toque fresco al segmento. Claro, pero por supuesto que bueno, sí. Bueno, les cuento entonces. Sí. Esto no es actuado, realmente no lo saben. En cuanto al proyecto de ampliación del cupo femenino, sabemos que se estuvo debatiendo en diputados oficialistas y también de la oposición. Opinó Jorge Lanata en su programa, en donde ahora vamos a pasar un audio, porque vieron que él siempre es muy tierno para referirse a los asuntos... delicados. Delicados. Bueno, Jorge Lanata, por supuesto que empezó a confundir los tantos, dijo, claro, pero si una mujer que es un vení, que vos sos una retrasada, igual te tengo que poner acá porque sos una retrasada, lo que importa es que la gente sea inteligente. Y en un tercer momento, bueno, ya pasó a hablar de los gays y mezclando un poco los tantos. No sé si todos están en el audio que vamos a pasar, pero bueno, lo vamos a pasar igual, ¿no, Pablito? El martes pasado se juntaron 20 diputadas del oficialismo y otro tanto de la oposición, diputadas, porque quieren el 50%, mujeres en el 50% de los cargos. Lo importante en los cargos es que la gente sea inteligente, no que sea. Yo lamento, capaz no es popular lo que digo y me odian todas las minas, me van a decir machista, pero piensen un segundo. Si yo fuera mina, yo no querría entrar por estadística. Vení vos, que sos una retardada, pero tenés que entrar. No, yo preferiría venir porque servís para el cargo. Si no, es como el negro en la serie Yankee, que lo tienen de lástima para poner un negro, ¿me entendés? Miren, hoy en diputado no está... A ver, siempre sería... A ver, me da igual, para mí no es ni un mérito ni un demérito ser mujer o ser hombre. Es una circunstancia. A uno le pasa, a uno no lo elige eso. Hoy hay, hoy, en diputados, 38,5 mujeres, 61,5 hombres. En senadores hay 41,7 mujeres, 58,3 hombres. Es cierto, hay más hombres. Ahora, yo sinceramente no sé dónde están los más capaces, si están en los hombres o si están en las mujeres. Me parece que nadie es más o menos por ser sexualmente lo que sea. Si, a ver, si lo dividimos por inteligencia en lugar de sexo, por capacidad... Porque aparte, piensen otra cosa. ¿Qué hacemos con los gays? ¿Hacemos un bloque de gays? Claro. Tienen que entrar 40% mujeres, 40 hombres, 20 gays. Y entonces los bloques de gays tendrían mini bloques, porque hay gays hombres y gays mujeres. ¿Y en qué bloque operan? En el bloque de la... O sea, es una forrada lo que estoy diciendo, ¿no? Y con los travestis, ¿qué hacemos? Hay un 0,5 de travestis. Que voten el bloque de los travestis. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito, digamos. Y los XXY ¿cómo? Serían menos también. ¿Cómo? Hay uno o dos XXY. Bueno, que serían los que en la ciencia serían como hermafroditas. ¿Eso qué quiere? El concepto de no pito. Yo quiero matar. El concepto de no pito es muy fuerte. Quiero que me mate. O sea, la gente se divide por la que tiene pito y por la gente que no pito. Entonces, aparte, no sé si concha, se dice la nata. Se puede hacer un top 5 de las barbaridades que se mandó los negros en la serie. Que bueno, porque son... Sos una inútil, la retardada. Y encima la idea de confundir un gay con un género. O sea, hay mujeres, hay varones y hay gays. Claro. Pero el gay puede ser mujer o puede ser varón, la nata. No. ¿Cómo es esto? Y después encima esto de que a mí no me importa que seas, si sos varón o mujer. Cuando una vez estuvo hablando media hora de que si sos varón, sos varón. Si sos mujer, sos mujer. El que nace... Después, esa parte en donde dice esto de que uno no elige lo que es, ya está, es así. Pues sabemos que es muy transfóbico también, la nata. Es como una, no sé, una catarata de odio, le podemos decir. Mira, yo voy por la propositiva, sí. Y hace una propuesta. ¿Seré radicalizada? No seré radicalizada. Cada uno lo pensará en su casa. Pero vamos por la propositiva. Todos en sus casas se agarran fuerte las manitos, una ronda, y decimos que se muera, que se muera, que se muera, que se muera, que se muera, que se muera. Nos agarramos las manos, nos acercamos, es un trabajo colectivo. Sí. Digo, a ver, porque la neta ya partió de la base de que no hay mujeres que puedan ocupar ese lugar. O sea, como que no va a haber, entonces una retardada tiene que entrar. Aparte, una violencia, una maldad que es increíble, digo, porque yo me dolía la panza, iba avanzando el audio y me dolía la panza. Muy fuerte. Me hizo acordar a la barrabasada que dijo que Bife usa para introducir al tema la nata. Ay, no me acuerdo qué dice. Es la barrabasada de género también. Ah, no, claro. es yo no quiero ser gordofóbico. No lo pero... seas. No, Pablo. No, pero este no es un programa gordofóbico. Claro, no, por favor. Pero lo que dice, no, aparte de lo que se puede escuchar muy a lo lejos, hay gente que ríe. Riendo, le festeja. Porque están todos, gente que ríe. Ver los monólogos de la nata, porque vos ves al público que lo mira como enamorado, como que es su líder absoluto. Y se ríen y le festejan y él se siente como el más genio. diciendo, pero se está confundiendo todo, está confundiendo todo, está trazando mucho. Estaba pensando que tal vez para ganar las entradas pueden mandar la forma de en que se puede morir la nata. No vamos a ir matar a la nata porque después nos acusan de apología al delito. Claro. Pero ¿cómo te gustaría que, bueno, sea atragantado con un pedazo de cucurucho de un EPA? Claro. Ponele, puede si ser lo una pise forma. En un auto una trans que justo sí. Está... Rompe la trans. No, que... ¿Cómo? Se rompe, es muy grandote la nata, tiene que ser algo más grande. Un que, tren, claro, que lo pise. Un tren. Un tren. Un camión. Un Zeppelin. Que se muera o atragantado está bien, atragantado está bien. Porque me lo imagino. Sí, o algo un poco más ridículo también podría ser. ¿Cómo? No sé, bien. Patinándose esas... en la ducha con el jabón. Patinándose en la ducha me encantaría. Bueno. Que muera así. Pero igual a mí, bueno, ya este es un programa un poco nazi, hasta este punto elementos de tortura, pero también me gustaría que la pase un poco mal. Sí, porque aparte vieron que en un momento había esperanzas, bueno, de que esta voz desaparezca de la Tierra. Igual iba a morir como un héroe, eso es muy malo también, pero estaba internado de algo medio grave o algo así, y la gente lo apoyaba muchísimo, porque es como, pues de verdad, es como un líder la nata en este momento. Es que se ha ubicado en esa posición. ¿No? Como el líder de la oposición más fuerte en el momento del kirchnerismo. El recorrido que ha hecho de periodista crítico, digo, día de en los 90, ¿no? Como ese periodista crítico que investigaba donde nadie investigaba, que después más o menos lo siguió cuando este regreso, pero ya es un real de la política, es como un Tinelli. De todos modos siempre respondió a alguien, la nata también se lo endiosa mucho. Eso, evidentemente es un tipo muy inteligente, pero bueno. Estamos en un punto en donde ya no sé. A mí me gustaría que la pase mal. A mí, yo siempre que veo a la nata y me agarra como me siento mal, pienso que tiene que existir el mal karma y algo muy malo tiene que sucederle a esta persona. Sí, sí. Todo esto tiene que volverle. Vamos a escuchar una canción de Bife que le dedicaron. Ah, mirá, viste, estamos hablando de eso. Sorpresa, yo le traje sorpresa. Ni que estuvimos escuchando dos en el mismo programa. Ay, chicos, ni que hubiésemos planeado juntos, supuestamente. Vamos a escuchar una canción de Bife. Please. ¿Cómo se llama igual? ¿No? La nata. La nata, creo. ¿O no? ¿Tiene la nata? Lactoluminosa. Bueno, vamos. No quiero estar insultando a nadie, ni siquiera creo que esto sea un tema, me parece que es una gran pelotudez esta discusión. Existe una discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los internos. Un tipo tiene un quilombo. Es como una cruza, como un bulldog francés. No, es como un hermafrodita, que tenés genitales femeninos. No, el bulldog francés es una cosa pobre, no, sí, tiene asma. Se abre un expediente en el binario. Es una broma. Después tenés transgénero. Sí. ¿Y esto? ¿Cuál sería? Que, a ver, ¿esto qué les pasa? La nata es una capa espesa y humosa que se forma en la leche. Cuando se calienta a servir, se produce por aglomeración de la colmuminada proteína propia de la leche. Que se desnaturaliza, que se desnaturaliza con el calor. Quería saber qué cosa era la nata, porque tanto se decía y no tenía buena data. Busqué en la Wikipedia igual si fuera un diccionario. Decía que la nata es la opinión del reaccionario. Cuanto más visible sea la diversidad de quienes convivimos en una sociedad, más difícil que prolifere la postura, que promueve el terror, la mano dura. La nata es una capa espesa y humosa que se forma en la leche. Cuando se calienta servir, se produce por aglomeración de la colmuminada proteína propia de la leche, que se desnaturaliza, que se desnaturaliza con el calor. Te voy a hacer un té para no preguntarte si no serás vos quien se cree Bonaparte, porque no quiero hablarte, pero me importa mucho saltar cuando es injusto y destructivo lo que escucho. Zelanda, baila entero, mainstream, under, chico, chica, de España, de Uruguay, de Mozambique o Costa Rica. Ser niña, joven, viejo, flaca, gordo, perro, gata, lugar hay para todos, para la leche y para la nata. La nata es una capa espesa y humosa que se forma en la leche. Cuando se calienta se produce por aglomeración de la colmuminada proteína propia de la leche, que se desnaturaliza, que se desnaturaliza.

Tomás Pakowski se quemó la cara al confundir la plancha. Al confundir la plancha con el teléfono móvil. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Le cantaban en el club. ¡Qué bolú! Bueno, ¿qué pasó? Él declaró que deseaba sorprender a su esposa, pero mientras veía el canal de boxeo, abrió una cerveza sin quedar así bien tarado. ¡Idiota! Mientras miraba el canal de boxeo. Cerveza, viendo la tele. Abrió una cerveza y comenzó a planchar. Las distracciones jugaron una mala pasada a Pakowski, que cuando sonó el teléfono, acercó su cara a la plancha en lugar del móvil. ¡Idiota! ¡Sos un idiota! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, puta madre! Se quedó hablando, me pasa lo mismo. Compró un refrigerador con el cadáver de su vecina incluido. No. ¡Qué feito! Feo. ¿Por qué? Estas ofertas solo se consiguen en el primer mundo. The Primer World. The Fifth World. The Fifth World. Al parecer era una oferta imperdible, que solo se consigue en países del hemisferio norte, ¿no? Una mujer compró un refrigerador usado por solamente $30. Baratísimo. $30 claro. Son 150p. Claro. Más o menos. Nada. Un refrigerador, una heladera. Pero en su interior tenía el cadáver de la vecina. Tenía una menuda sorpresa. Una menuda sorpresa se llevó. Los menudos no, tenía no, todo el coso. Claro. Su vecina se llama Arm Rouge, de 75 años. Así lo reveló la policía de Goldsboro, en Carolina del Norte, USA. Estas cosas pasan todo el tiempo en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa todo. Pasa es la tierra todo. De las oportunidades. Es claro. Es muy bueno, en la nota hacen claramente una investigación muy profunda, ¿no? Y incluso recuperaron el audio que ella hace y ella llama al 911, obvio. Y dice, hola, ¿hablo con el 911? Yes. Me parece que tengo congelada a la vecina en el freezer. Me parece, no estoy segura. Oh my God. No era ella, no nos llevábamos muy bien, no me acuerdo su cara. Terrible. El 911 Yankee. Aguántame que ahí voy. Atención a todos los simios que andan sueltos por la ciudad. Arrestan a un mono en Pakistán. ¿Y qué querés? ¿Viste cómo son? ¿Cómo soy de Pakistán? El mono fue arrestado por cruzar al territorio pakistaní. Concretamente, a ver, yo te explico. Concretamente en el distrito de Bahapur, en el pleno desierto de Cholistán, ¿sí? La aventura del mono empezó cuando se disponía a viajar de la India a Pakistán. Claro, luego digo, me la pico, me voy. Me la tomo. Pero lo que comenzó como un simple paseo terminó siendo un grave delito para las autoridades fronterizas de la zona. Seguro que este inocente e inquieto animal no se imaginaba lo que sucedería. Ay, no, ¿por qué recorrer el mundo? Que acabaría arrestado por la policía. No, no es una película de Disney. Es verdad. Es verdad esto. Es la realidad. No tenía pasaporte. Nada. Ocurrió en Pakistán. Según informa el The Express Tribune, o sea, la Tribuna Express. La Tribuna es un título, es un nombre de periódico que usan todos los países. No sé por qué. Ajá. El intrépido animal no se dato lo puso de color fácil. Figueroa. De periodismo. Sí. No se lo puso fácil a los guardias fronterizos. No. Tras varios intentos fallidos por darle caza, los residentes locales finalmente se vieron obligados a dar aviso a la policía al no conseguir hacerse cargo de él. Una vez capturado, el mono fue trasladado al zoológico, claro, como a la cárcel, donde según informa el mismo medio, ya se le ha puesto el nombre de Bobby. O sea, Bobby, que soñaba con ser un viajero del mundo, terminó en un zoológico. Tenía en su casa un mapamundi, iba marcando los lugares que quería conocer. Mira, no. Por favor, que alguien lo rescate. Por favor. Por muy absurdo que suene, que no suena tanto. No, no suena. Esto no ha sido la primera vez que se ha arrestado un animal por cruzar alguna zona fronteriza sin presentar la documentación adecuada. ¿What? Hace un año, en la India, se llevó a cabo el mismo procedimiento con una paloma. ¡Es una paloma! Puede estar llevando a cabo, supuestamente, una misión de espionaje para Pakistán. Mujer descubrió viviendo a su ex novio. No. En el conducto de una orden. ¡Va de nuevo! mujer descubrió viviendo a su exnovio en el conducto de calefacción de su casa. Por favor, una orden de restricción ahí, algo. ¿Qué pasó? Una mujer de Charlotte, adivinen dónde. De Carolina del Norte. De Estados Unidos, quería que digan. Ah. Porque de eso iríamos hablando. Ha descubierto que su exnovio, al que dejó hace 12 años. ¡No! ¡No! 12 años. Pero que estaba muerto el chabón. Pero mucho tiempo. Claramente una relación que le afectó mucho el chabón, ¿no? Le afectó muchísimo esa relación. ¿Quién es el enfermo que inventa estas notas? Creo que Pablito Lesiani. Pablito Lesiani tiene un portal. Seriedad. Esto es muy grave lo que pasó, Kimei. Una mujer de Charlotte, de Estados Unidos, ha descubierto que su exnovio, al que dejó hace 12 años, vivía en el conducto de calefacción de su propia casa. ¿Dónde vive ella con sus 5 hijos? No, claro, pero hijos de él también. ¿Hijos de él también? Claro. No sé. Bueno, no, hay que ver. No creo. Llama, ¿pero qué tiene si soy hijo de él? No. Bueno, lo quería cuidar cerca. Lo pinto. Tracy, que así se llama la mujer, oía ruidos extraños en el techo, pero cuando realmente se preocupó fue cuando se cayó un clavo del propio techo. Entonces, Tracy acostó a sus niños y avisó a un sobrino para que fuera a mirar qué estaba ocurriendo. Ella pensaba que podía tratarse de algún animal, como ser este mono que se escapó de su país. Y lo que descubrió este chico fue que en un conducto de calefacción estaba viviendo desde hacía varias semanas un hombre que fue novio de Tracy y que incluso había hecho un agujero para poder verla en su dormitorio. Ay, no. Tremendo. Gracias. Pero aparte se murió de hambre, se murió de frío. Claro. Un enfermo se hizo pis encima, caca encima. El olorcito que debe tener después de 12 años vivir ahí adentro. Escuchame una cosa. Bueno, basta, me pone mal esta noticia. Fan demanda a Justin Bieber por dejarla sorda. ¡No! ¡Cómo! Cantaría una canción de Justin, pero no sé ninguna. Salió. Bueno, cuestión que Baby, el cantante Justin Bieber fue denunciado por una mujer que afirma que el ruido del público de uno de sus conciertos le dañó permanentemente el oído. La afectada pide una módica suma de 9,23 millones de dólares. ¿Su pollo? Decía que su pollo. Y sí, pagáselos vos, Kimei. Corazón.

Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Martes en Radionauta. Le Tercer Monde. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Monde. Como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. Que supe algo, sí, pero no era francés, era nazi. Un tipo nazi. Se le conocía por el acento, no era francés. ¿Este sabe quién lo conoció? El soldado Alerkowski. Me dijo que se lo torturó en el Vesubio. Puede ser que Alerkowski haya estado en el Vesubio, después la Cacha, después el Pozo de Arana y después la Comisaría Quinta. Y ese fue quizás el que les enseñaba cómo se picaneaba a los de la Patota. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Volvemos, ¿o no? Volvemos. 6:15 de la tarde, Pablo Ucero. Y estamos con super visitas. Ha llegado a los estudios de Radionauta, ubicado en Olga Vázquez, la Chicharata. ¿Cómo están? Bien. Péguense al micrófono, si no, no nos vamos a escuchar. Qué loco, una super visita. Una super visita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Más cerquita todavía el micrófono. Cerquita, así es como, como si te lo quisieras como avanzar, chapar, como confianza. Hola. Hola. Son la Chicharata. ¿Esto es la Chicharata? ¿Ustedes tres son la Chicharata o hay más? Podemos decir que a veces sí, a veces no. Hoy por hoy se sumó uno más, así que faltarían seis más. Seis más. Al grupo. Decir que no vinieron todos porque no entraban. Tal cual, no, ya no entramos. ¿Y qué es la Chicharata? Porque estamos hablando de la Chicharata y no estamos ni contando. Está sonando. ¿Es lo que está sonando? Eso, mejor dicho imposible, es lo que está sonando. Perfecto, listo. ¿Es una banda de cumbia? Sí. En sus orígenes sí, pero de repente ya como estamos fusionando tantas músicas que ahora yo no sé si entramos en un género. Para mí ya es como... categorizar un género es medio raro. Ahora, como que la idea es hacer música, digamos, de diferentes lados y de diferentes entornos según la mirada de cada uno de los que componen. Me parece que también es propio de ahora, de este tiempo, digamos. Es como todo se está fusionando con todo. Escuchás tango con electrónico, escuchás rock con cumbia, y bueno, nosotros también somos parte de eso, pero porque venimos de distintas raíces cada uno también. Claro. Escuchamos un montón de cosas y partiendo desde la cumbia chicha, que es una cumbia que parte de Perú, meterle un montón de condimentos de lo que escucha cada uno en sus casas, de lo que va aprendiendo musicalmente, y se hace un merengue zarpado. Va, a nosotros nos gusta, me parece que está bueno. Pero hace poco estuvieron tocando acá en La Plata Los Mirlos, sí. Que es una banda en la que nosotros no... más o menos hicimos covers de ellos, más o menos tiene mucha influencia. Y ellos, arriba del escenario, a capela, gritaron que son cumbia, los precursores de la cumbia psicodélica. Y eso es más o menos nuestro... hacia dónde miramos. Solamente de que nosotros lo hacemos instrumental. No hay vocal. Claro. Así que es nuestro detalle. Pero como dijo acá el amigo Agustín hace un ratito, sí, también hacemos algunos temas de afrobeat y le ponemos otras cositas también. ¿Y cómo fueron los comienzos de la Chicharata? Recién dijeron que se incorporaron ahora nuevos compañeros. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Eran pocos? ¿Eran también muchos? ¿Eran menos? ¿Eran más? Fue un baile. Un baile en una... ahí, en una reunión, ¿viste? Es como empezamos a bailar y a hacer que tocábamos los instrumentos. Antes hubo una idea que alguien trajo los temas. Che, mirá, escuchá esto. Y empezamos ahí a imaginar y a bailar y a imaginar. Y bueno, y después eso se completó, digamos, el sueño este de seguir bailando, incorporando a los músicos. Yo aprendí a tocar, digamos, con los pibes. En realidad no tocaba ningún instrumento. Y a través del baile fue como que me incorporé, digamos. Después, bueno, ese baile lo pude bajar un poco. Y después los pibes ya venían con una idea más musical, que hoy no están. Andrés sí está, pero no vino acá. Bueno, y Matías, que es el bajista, siguió otro camino. Fue claramente psicodélico también, ¿no? Es parte de casi un viaje lisérgico el nacimiento. Mirá, viniendo de ese tiempo, sí, era lisérgico. Eso explica muchas cosas. Yo entendí todo, me parece ya. Y trajeron canciones nuevas para que escuchemos. Sí. ¿O no? ¿Podemos ir escuchando, ir charlando? ¿Qué les parece? Son canciones viejas, pero que están puestas en... ya están hechas. Perfecto, remasterizadas me dijeron. Sí, en realidad pasó que... bueno, no sé si van a pasar. Sí, no, sí. Pasó que los temas en realidad... hubo un tiempo de la Chicha que no grabó, digamos. Y como que esta formación de los últimos 3 años... se repuso la pila. Y ahora reactivamos esos temas que eran como temas viejos que los teníamos un montón guardados y nunca los sacábamos a la luz. Y fue también sacarlos para nosotros. Porque los veníamos tocando hace un montón de tiempo y ahora... había que lucirlo con estudio y que suenan bien. Así que bueno, ahí está. Le podemos preguntar al operador si podemos ir escuchando alguna. ¿Qué dice el operador? Que sí. ¿Cuál quieren escuchar? Dice el operador. Acá eligen ustedes. Siéntanse como en su casa. Estamos con el cocodrilo. El cocosaurus. Con ese entramos, ¿no? Y, el bueno, cocosaurus. Si no, que salga el último grito. ¿Vamos con el último grito? Vamos. Escuchamos. Thank you. Radionauta 106.3. Interviniendo en la ciudad sonora. Seguimos en Cumbia Masiva, seguimos con la chicharata. Ahí estábamos escuchando el último grito, ¿no? Era lo que escuchábamos. Sí, el último grito. El último grito. Este es un programa serio. Sí. Serio. Intenta hacer un programa serio hasta donde podemos. Intentamos menos cuando está Mariano, sí, pero bueno. Sí. Pero esto es Cumbia Masiva, economía sin vueltas, y no podemos dejar de preguntarle a nuestros invitados sobre la economía. Por favor, preguntale. Se nos ocurre, ¿no? Así como esto, para... Esto no se planificó en el bloque anterior. Esto es radio en vivo. ¿Cómo hace la chicharata, cómo hace una banda hoy con la economía? ¿Es fácil grabar un disco? ¿Es fácil intentar o lograr vivir hoy de la música? ¿Es una posibilidad en esta economía en la que vivimos? Para empezar, lo que intentamos hacer es esquivar el IVA. Intentamos facturar todo en negro. Tiene un contador ahí, los asesores. Sí. Básicamente empezamos por ahí, pero bueno, la economía de la chicharata es muy simple, ninguno de los músicos está ganando como si fuera un trabajo, ni nadie se lleva ningún tipo de remuneración. La poca plata que entra es para la banda y para más o menos tener las cosas básicas de mantener la sala, sacar los discos, algún flete. Básicamente es eso. Por suerte, la cumbia particularmente nos deja un resto. Porque es algo que la gente, o que en la fiesta se busca para bailar, para arengar, para entretener a la gente. Hoy ya, en ese sentido, yo creo que al género del rock le cuesta un poco más. Pero a la cumbia, como es para entretener, para que la gente tome y cosas por el estilo, nos remuneran con un... Siempre hay algún tipo de remuneración y ahí, bueno, hacemos alguna diferencia. ¿Salen así muchas contrataciones para fiestas privadas? Tengo un cumpleaños de 15 ahora de una conocida dentro de poco. ¿Hacen cumpleaños de 15, casamientos? Hacemos ¿cómo? Lo que sea, por la plata. No, en realidad sí, a veces salen esas cosas. Yo creo que hacer plata con esto se re puede hacer. Después depende de la dignidad artística que tenga cada uno. Claro, una por ahí de las consignas, estábamos charlando también hoy el tema de las clausuras, también ayer fue el cabildo abierto, y había una consigna que era, nuestro trabajo no es un hobby, ¿no? Que a los artistas les suele pasar, bueno, no, el amor al arte, o bueno, sos músico, pero bueno, en realidad no podés vivir de la música. ¿Se puede vivir de la música? ¿Cómo, qué tan dificultoso es para un artista poder vivir de lo que hace, de su trabajo? Mira, si te cierran... Sin perder la dignidad artística, como decía. Sí, pero si te cierran los espacios para tocar, casi imposible. Vas a tocar en cumpleaños de 15 y en casamientos nada más. Entonces es importante que esté en los lugares, es importante que uno le ponga compromiso también a lo que hace, porque también uno tiene que tenerle respeto a su obra, y si quiere dar una obra de arte tiene que ensayar, tiene que grabar, tiene que aprender música dentro de lo que pueda y de las maneras que sean, sea académicamente o entre amigos o lo que sea, pero sí mucha responsabilidad. Nosotros tratamos de ponerle toda la seriedad que se puede. Y sí, como decía Helio, también en una primera instancia es toda una inversión. Todo lo que entra es para potenciar en la banda, la música, para que a futuro, bueno, quizás si en algún momento se puede, sí, es la idea, obviamente. Ojalá todos pudiéramos vivir de lo que quisiéramos, ¿no? Pero en principio es eso. Qué lindo que sería. Vivir de la poesía. Y sí. Bueno, pero vamos a escuchar otro tema más. Dale. Así después lo seguimos, seguimos preguntando cosas. Estamos indagando. ¿Cómo los Nimbus quiero escuchar yo? Estamos contando que los chicos están escuchando así como primicia también los temas. Sí, esta es la primera o la segunda vez que lo estamos pasando los temas. Es como... No está en ningún lado esto. ¿Están subidos a internet? No, todavía no están en internet, no están en ningún lado. esto es como... Primicia. Primicia oficial. Mira, qué real ni real. ¿Están en la página? No, no están en la página. Tampoco, no lo puedo creer. ¿Y qué tema vamos a escuchar ahora? Cúmulos Nimbus. Perfecto, vamos con ese y volvemos. Voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar Radionauta, FM 106.3. Thank you. Seguimos con la chicharata acá en Cumbia Masiva. Tenemos más preguntas, recién estábamos charlando un rato. Tenemos más preguntas, queremos saber dónde los encontramos. No sus domicilios particulares para ir a buscarlos, no se preocupen. O si quieren, sí, depende cómo estén en la situación. Pero pueden contarnos dónde podemos escucharlos, por ejemplo. En YouTube está el primer EP que sacamos. Lo vamos a compartir. Eso está subido hace un par de meses, creo, desde marzo. Sí, están los tres temas juntos, ¿no? Ahí están los primeros tres temas que editamos. Y ahora va a salir, calculo que en una o dos semanas ya estará subido completo estos primeros tres temas y el segundo EP, que van a ser otros cuatro. Y nada, hay como una diversidad. Hay como cosas de chicha, temas bien salseros también. Y después hay cosas balcánicas, hay cosas más rockeras. Y con todo envuelto en un marco medio psicodélico y súper rítmico. Bien. Rítmico para nosotros es fundamental y como estamos llamados por ese lado. Ahí compartimos el EP. Dale. Y después, si queremos charlar con ustedes o contactarlos para hacer alguna consulta, ¿tienen página de Facebook? ¿Tienen algo? ¿Está en la página de Facebook, La Chicharata? Sí, que esa es la que manejamos todo, así que... Responde de toque. Eso, la respuesta más rápida va a estar ahí. Alto nivel de respuesta. Sí, somos siete cabezas ahí... Todo el día al pedo conectado, claro, esperando que nos llamen. Por favor, sepan que nos van a alegrar el día. Y después, para verlos en vivo, ¿cuáles son las próximas fechas de La Chicharata? Bueno, la más próxima es el 10 de septiembre en Guajira. ¿Cómo? Con la Bardo Gypsy Caravan, gracias. Que es sábado 10, 12 de la noche. Y después. Me parece que septiembre brotó, se viene con todo, viene la primavera, se van a dar altas flores y vamos a dejarlo ahí, espero que se concrete algo el 24. Sí, nada, porque si decimos se pincha, sí, pero bueno, totalmente. Vamos a ver qué pasa. Nada, después del 10 sí, va a haber 3 o 4 fechas más en septiembre, vamos a estar tocando... En Casa Unclan, o eso es en octubre. Casa Unclan, bueno, acá en octubre también, en el Olga. Tenemos otra fecha en Guajira. Van a aparecer ahí en el Facebook, van a estar todas las fechas. La verdad son varias, no me acuerdo. Pero, va a haber oportunidad de sí. Ver a La Chicharata. Ahora sí, lo importante va a ser la del 10. Sí. La importante es la del 10, que va a estar re buena. La estamos organizando totalmente independiente nosotros, con la Gipsy. Y. Nada, va a ser un combo musical copado. Esa va a estar buena. Chicha esperamos y balcánico. Chicha y balcánico, pleno. Para saltar toda la noche. Sí, una. Balcánico psicodélico, dijeron ahí. Sí, tiraron ahí los pibes. Quilombo bárbaro. Sí, va a ser un me quedó una duda si lo que no querían que se pinche en septiembre era una punta de un maneje que están haciendo o una fecha, pero ahí quedó como medio raro, ¿no? Con la flor y después se pincha ahí. Pero que había cualquier cosa. Se le confundieron también los tantos a nuestro acostumbrador. Bueno. Que, ahí está la economía de la banda. Ahí está la pregunta. Tienen un botánico. Bueno, chicos, ya para irnos despidiendo, no sé si alguna cosita más que nos esté quedando ahí en el tintero, algo de que comentar cómo fue el proceso para las canciones que estamos escuchando, alguito no. Ahí que les queda, o algo que hay una cámara todo sí. El tiempo filmando todo, los tenemos acá atrapados. Fílmicamente. No, estamos en el proceso de filmar una especie de documental de todo lo que es la banda, también mostrando cómo crecen las bandas chicas, mostrar todo el sacrificio que hay que hacer y los espacios que se abren, las giras, el esfuerzo de hacer todo de manera independiente, entonces queremos subir esas cosas, entonces estamos haciendo un registro fílmico de eso y vamos a ir subiendo adelantos durante el año, también con los temas que vamos subiendo, entonces nada, por eso los tenemos encapsulados. Estuvimos haciendo como un gran hermano. Llegamos sí. Una casa una semana y nos grabamos. No, mentira. Pero cerca igual. Cerca. Estuvimos una gira en Villa Gesell en el verano, entonces filmamos todo eso. Ahí con un eso. Y bueno, y ahora nada, la expectativa de ver qué pasa con los temas cuando los subamos. Y nada, muchas gracias por el espacio. Está buenísimo que nos hayan abierto la casa acá. Sí, gracias por dejarnos escuchar nuestros temas. También es la primera vez que lo escuchamos masterizado. Ustedes también. Y bueno. Espero que nos inviten, dijeron que hacen como algo abierto también. Que... Vamos a planificarlo, son los primeros invitados. Ahí va. Están invitados. ¡Vamos! Sí. Se firma el

el cielo los vemos. Queríamos que le llevan a Boliviano. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Seguimos ya en el tramo final de este Cumbia Masiva de este jueves primero de septiembre. Ha llegado septiembre, se aproxima la primavera, nacen las flores, se rían los parques y se levantan clausuras, al parecer. Se levantan clausuras. Habito. Tenemos que anunciarles a todos los radioescuchas, las radioescuchas, que estamos dando la primicia desde Radionauta. Julián Razo nos está insultando del otro lado del vidrio. Lo dejamos sin programa al programa que viene. Van a tener que improvisar porque iban a hacer todo un choclo con la primicia. Bueno, la primicia la tenemos nosotros. Julián. Pero bueno, le podemos contar, hacemos como que no dijimos nada y le contamos lo que pasó ayer. Claro. Y después vienen las primicias. Exacto. Ayer estuvimos colmando Plaza Moreno, lleno de gente, muy lindo estuvo el día, acompañó muchísimo. Empezó feo el día, yo salí muy temprano, empezamos a hacer todo el recorrido, ¿no? Para llevar todas las cosas que había mañanita, que llevar. Mañanita de niebla, tardecita de sol, tardecita dice de la sol. Mamá de una amiga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es así? Y parece que sí, parece, pasa. Por lo menos ayer lo fue. Se confirmó. ¿Qué hubo ayer en Plaza Moreno? Se dio el segundo cabildo abierto de la cultura frente a la Municipalidad de La Plata, en Plaza Moreno. Un cabildo que tenía, entre otras cosas, talleres abiertos, circo, radio abierta, donde los centros culturales de la ciudad sacaron hacia afuera... Me siento como una periodista hablando así. Sí, me gusta. Sacaron me gusta. Hacia afuera los trabajos que se hacen hacia adentro, digamos, como que si te dieron vuelta, sí. Y los sacamos a la calle y los visibilizamos. Porque bajo la consigna, la cultura no se clausura, Pablo. Así, porque veníamos los espacios culturales de la ciudad de La Plata y sufriendo las políticas de clausura que ya vienen siendo parte, ¿no? Nosotros tenemos clausuras de antaño. Pero bueno, en los últimos tiempos, el último mes, será una serie de clausuras arbitrarias, como a 7 espacios de la ciudad. Bueno, eso nos llevó claramente a organizarnos, movilizarnos. Nos estuvimos movilizando la semana pasada. El miércoles. El jueves. La semana pasada. Una gran movilización de la cultura, desde Control Urbano hasta la Municipalidad, y cerrando este ciclo de luchas ayer con el Cabildo. Ciclo de luchas que triunfó. Le volvemos a cagar la primicia. Que triunfó, triunfamos. Sí, porque claro, el Olga Vázquez era uno de los centros culturales que aún continuaba clausurado. Y para contarles a la gente que está escuchando, que solamente conoce el Olga, y si no lo conoce, le contamos un poco, que acá en el Olga suceden muchas cosas. Suceden que trabajan diferentes productivos, 6 productivos para ser más específica. Funciona una radio por la que nos están escuchando. Funcionan 2 bibliotecas. Hay más de 26 talleres culturales. Y que con la clausura que abrupta que se dio el sábado pasado, o el anterior, todo ese movimiento se paralizó, digamos. Entonces la producción de cultura que se genera en el Olga Vázquez, la producción, también el convidar, la propuesta, eso se paralizó durante unos días. Y eso es un poco, no es una... Hay una intención política detrás de eso del municipio, que lo que intenta todo el tiempo es imponernos un modelo cultura privatizador al que nos resistimos, pero no solo resistimos, sino que proponemos, y por eso también nos encontramos en las calles y seguimos coordinando. Me encantó. Gracias, Pablo. Fue una muy buena síntesis. Gracias. Sí, ayer fue eso, fue dar un pequeño vistazo de lo que pasa todos los días, los 300, casi los 365 días del año, en cada uno de los espacios culturales de la Ciudad de La Plata. Talleres, bandas, espacios para encontrarnos. Desde acá llevamos la biblioteca también. Se montó ahí un pequeño espacio donde la gente se tiraba ahí en la plaza, almohadoncito, mate, un librito, a poder compartir un poco el momento, a poder encontrarnos. Y es eso, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos, esto que decía Kimei, ¿no? No solo combatimos, sino que proponemos un poco. Ayer fue eso, mostrar qué es lo que nosotros proponemos, qué es la cultura que estamos gestando de estos lugares. Y para que quede claro que nos podrán venir y poner fajas de clausura, pero que nuestra cultura es más fuerte. No se negocia. Así como decían, el amor es más fuerte, el aporte es más fuerte, la cultura popular es más fuerte. Y también aprovechamos el espacio, este último que nos queda, para agradecer a los medios comunitarios que se han comunicado con nosotras durante todos estos días. Radio Futura, Radio Estación Sur. Pablo me hace una seña y me estás criticando, Pablo, te veo con tu cara. Y me dice que vayamos una canción, no sé, yo estoy ofendida. Sí, ¿por qué vamos a ir una canción? Tenemos los ganadores de las entradas. De las entradas que estábamos sorteando, la ganó Emilio de Altos de San Lorenzo. ¿Qué? Y el WhatsApp termina en 6133 y pidió esta canción que ahora va a estar sonando. Como las hojas en otoño caen, dejando nuevos brotes y en la primavera con el sol florecerán. Tanta belleza en su andar, he estado evitándola. Y fue como una ilusión. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Volvimos. Volvimos porque siempre se vuelve. ¿O no? Volvimos porque siempre se vuelve y volvimos para despedirnos y para recomendarle algunas cuestiones que no se pueden perder este fin de semana que ya está empezando, ¿no? Los jueves ya es para los juernes, diría sí. Un filósofo. Se puso de moda salir un poco los jueves. Son los jueves, me gusta, ya empieza. Bueno. Siempre recomiendo lo mismo los jueves, vayan a En Eso Estamos, la Roda de Samba. Las rodas de Samba y Choro. De Samba y Choro. Pero bueno, la gran fecha de esta semana, dos grandes fechas para esta semana, en el mismo lugar vamos a hacerle publicidad a las Ofelias, otro espacio cultural de acá de La Plata. Mañana, noche de ronda. La ronda de espacios culturales autogestivos, la RECA, de la que el Olga, Arte al Ataque, entre otros, formamos parte. Nos juntamos y vamos a hacer una fiesta para financiarnos, ¿no? Para financiar este espacio de articulación. Incluso como una, puede ser como un festejo de los triunfos que hemos logrado. Me gusta, hay que festejar. En un momento pensamos que era bueno continuar la lucha el viernes a la noche. Bueno, no, tenemos motivos para festejar. Entonces nos vamos a estar encontrando este viernes en las Ofelias, que queda en 5 entre 43 y 44. Y van a poder ver distintas cuestiones. Va a haber teatro, va a haber una impo teatral de la gente del Escudo, de acá a la vueltita, nuestros vecinos. Vecinos son. Va a estar Le Petit Réalité. Llevado adelante por La Joda, grupo de teatro que ensaya y que vive en Eso Estamos. Va a haber poesía. Va a haber poesía de parte de Marta. Manija artística rebelde trabajando amor. Eso significa Marta, que es el colectivo de poesía de acá, de Olga Vázquez. Y va a haber música de la mano de María Piki. Marta, uno de los integrantes de Marta, ayer leyó un poema de Kimei. Acá es al lado verdad, mío, Pablo para Pesco. Cerrar en parte el cabildo. Y también hay otra fecha en las Ofelias que incluye poesía y te incluye Kimei. Esa te la dejo para exacto. Vos. El sábado también en las Ofelias es la presentación del segundo número de Crónica Mutante, que es un fanzine colectivo. Yo me enteré por Facebook que hacían un fanzine colectivo, le mandé un poema y sale en este fanzine que es La Disidencia Somos Tres. Son poemas disidentes que se van a presentar, se va a presentar el fanzine el sábado en las Ofelias y también va a haber lectura, así que ahí vamos a estar compartiendo un bello momento. Va a haber feria de fanzine, va a haber lecturas, imágenes, poesía viva, encuentro, brindis, barra, pizzas, también en las Ofelias. Me gusta el resurgir del fanzine. ¿Viste? No, está viene, buenísimo el fanzine. Vuelve y vuelve con fuerza el fanzine. Hay que hacerlo, es fácil. Hágalo usted mismo. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue este Cumbia Masiva. Muchas gracias a Pablito. Siempre, gran operador. Siempre gracias a él. Siempre gracias a Pablito. Gracias a Pablito. Bueno, nos despedimos. Bueno, un beso a Emilio de Bursaco, que se ganó las... De Alto de San Lorenzo. Nos vemos pronto. Ya está, ¿no, Pablo? Chao, bueno, Kimei. Chao, nos vemos. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.